A cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas tardes con todos, un fuerte abrazo a todos quienes se enlazan aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un programa más de Torque y Metal. Este es su programa de motociclismo y rock brutal. Mi nombre es Javier Nax Almeida, un gusto poder acompañarlos un sábado más aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, gente, buenas tardes, bienvenidos, les saluda Mauro el Diablo Vlad, muchas gracias por su sintonía a esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, perdón. No se trabe. Medio todavía mal dormidos, pero bueno, aquí estamos, gente. Bienvenidos, muchas gracias por su sintonía y continuamos con este subprograma brutal. Consejos, tips, mecánica, prevención, cultura y, por supuesto, música, rock y metal. Todos los sábados de 12 a 13 horas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o en www.radiocce.com. Torque y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal. Así es, gente, recuerden eso, todos los sábados de 12 a 13 horas a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM y www.radiocce.com. Así es, gente. Bueno, el día de hoy vamos a estarles presentando un tema bastante interesante que se refiere a el, podríamos decirle, el estigma con el que se ha calificado, el estigma que se está llevando a cabo por muchos, por la sociedad, en contra de los motociclistas. Entiéndase bien la palabra. ¿Es el motociclista delincuente acaso? Eso vamos a estar tratando el día de hoy, para tratar de sacar ese estigma, para tratar de quitar ese estigma de la cabeza de las personas, de la sociedad, y darse cuenta que nosotros, los motociclistas organizados, los motociclistas que estamos en ruta, no somos ningún delincuente, sino tenemos profesión, somos parte de familia. Así que todo eso vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a tratar de quitar el estigma del motociclista delincuente en la sociedad. Así es, gente, y antes de empezar con el programa les dejamos con un poquito de música. Esto viene a cargo de Rocola Bacalao. Así es, gente, antes de entrar en el ámbito musical, vamos a también en este programa vamos a dar pautas de todos los eventos que se van a ver, que se vienen a continuación en este mes y casi, o sea, finales de julio y principios de agosto. Tenemos primero el 29 de julio del 2017 la el evento cuarto de milla de Pisteros Motoclub. Ya estaremos dando mayores detalles en el transcurso del programa. Aparte de eso, también el segundo aniversario de Motorracer MG, el 19 y 20 de agosto. También tenemos el segundo festival de motores, Biker Star. Eso se está desarrollando el día de hoy y el día de mañana en el Parque Bicentenario. El evento, el primer aniversario de Furia Extrema Bikers Quevedo, el 29 de julio. Y además de eso, el tercer motoencuentro Selva Riders en Pastaza, el 5 de agosto. Todos estos eventos ya estaremos dándoles a conocer más detalles en la, conforme vaya pasando el programa. Ahora sí. Bueno, les dejamos con un poco de música. Esto viene a cargo de Rocola Bacalao, Gusanito de Pujilí. Disfrútenlo, es Torqui Metal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal. Como lo oyeron de nuestra voz, la Pequitas, ya saben, no vayamos más rápido de lo que nuestra motocicleta puede rodar. Así es, un fuerte saludo para Pequitas, para todos los motociclistas que se están enlazando, a toda la gente mismo que se está enlazando a esta señal de Torqui Metal. Un fuerte abrazo, como siempre decimos aquí, un abrazo de motociclista para todos. Un motoabrazo. Bueno, el día de hoy también vamos a tratar un tema que sucedió, una mala noticia, que llegó en el transcurso de esta semana, y fue la muerte de Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park. Así es, el cantante de Linkin Park fue hallado muerto el día jueves en su residencia. La oficina del forense del condado de Los Ángeles ya dio su primer reporte sobre el caso. La oficina del condado de Los Ángeles dio su primer reporte sobre la muerte de Chester Bennington, cantante de la banda Linkin Park, que fue hallado muerto el jueves en su casa de Palos Verdes en California. De acuerdo al informe, el músico de 41 años de edad se ahorcó en su casa con un cinturón, pero no dejó una nota de suicidio. Tampoco se hallaron drogas. No fue por el hecho del abuso, tampoco de las drogas, el que sucedió su muerte. Se halló colgado en su dormitorio, pero no se encontró ninguna nota, explicó el portavoz del forense, Ed Winter. Añadió que había una botella abierta de una bebida alcohólica en la habitación, pero no se hallaron drogas. Esta muerte viene también, o sea, se conjuga, podría decirse así, ya que el día de la muerte de Chester Bennington era el día de cumpleaños número 53 del vocalista, de su gran amigo vocalista de la banda Audioslave, Chris Cornell. Y en una de las cartas que él escribe el día de la muerte de Chris Cornell, explica que Chester Bennington no veía un mundo sin la presencia de Chris Cornell. Entonces muchos también asocian este detalle, este pequeño problema, este acontecimiento con la muerte de Chester Bennington. Chester Bennington tenía un historial de abuso de alcohol y drogas. El cantante había hablado abiertamente sobre su batalla para superar sus demonios cuando Linkin Park saltó a la fama en el año 2000 con el álbum Hybrid Theory, y en el 2011 afirmó que hace 6 años que estaba sobrio. Aparte de eso, tenía un historial en su juventud acerca de un abuso por parte de un adulto, un abuso sexual por parte de un adulto, y todo esto, este acontecimiento, este abuso sexual, nunca pudo ser sobrepasado por Chester Bennington, por lo cual esto también afectó su vida personal. Sumado a esto, el abuso de las drogas y el alcohol, que luego lo logró pasar, y afuera de eso también, como dijimos ya, su cercanía, su amistad cercana con el ex vocalista y principal de Audioslave, metieron a Chester Bennington en una extrema depresión, lo cual le llevó a hacer este acto de quitarse la vida. Ed Winter dijo que aún debía realizarse una autopsia y que era probable que se llevaran a cabo análisis de toxicología. La muerte de Chester Bennington se produjo una semana antes de que Linkin Park comenzara una gira por Estados Unidos, Live Nation. Empresa responsable de su representación confirmó poco después de este informe la cancelación del tour que tenía su comienzo programado para el 27 de julio en Mansfield, Massachusetts. Así es, gente. Así que, bueno, en este programa estaremos dando un pequeño tributo a Chester Bennington y a Linkin Park con un par de canciones que las estaremos soltando en el transcurso del programa. Lamentamos comenzar el programa con una historia así de trágica, pero es necesario dar a conocer este tipo de noticias, ya que nuestro programa también está enfocado a la parte musical, al rock, y esto forma parte de este mundo. Lastimosamente, como les digo, tenemos que comenzar el programa de esta manera. Saliéndonos ya un poco del tema y entrando ya en materia del programa del día de hoy, el tema que vamos a tratar en el mundo de las motocicletas es el mal habido estigma que tiene la sociedad hacia los motociclistas, que es el motociclista es un delincuente. Nosotros, o sea, como comentario podría decir que la gran mayoría de motociclistas que circulamos en el país y en el mundo entero, no somos delincuentes. Poco a poco iremos ahondando en el tema, sin embargo ya este es un criterio personal. No somos delincuentes, sino más que nada somos profesionales. La gran parte de motociclistas somos profesionales, tenemos familia y tenemos trabajos. Nos encantan las motocicletas, amamos el mundo de las motocicletas y eso es lo que nos hace vivir esta pasión a plenitud, como nos ven con las chompas de cuero, con todos los símbolos, signos y todo lo que nos estigmatiza, pero no somos delincuentes. Cabe recalcar que la mala interpretación de la palabra motociclista, antes que nada, ponerles en claro dos diferencias claras y netas. Es muy diferente un motorizado a un motociclista. Eso debemos tenerlo primero en cuenta antes que nada. Un motorizado simplemente es una persona que va en moto y que por razones personales o razones laborales

tips de seguridad. Si tu teléfono celular es más costoso que tu casco, estás invirtiendo mal. Tu seguridad no tiene precio. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en su programa brutal. Bueno, ya entrando en el tema que estábamos. Dueños de la calle, kamikazes sin causa, flechas zigzagueantes, reyes de la selva, terror sobre ruedas. Son algunos de los términos con los que nos conocen el resto de la sociedad en general. La sociedad en general. Podríamos decir, bueno, sí, la sociedad en general. Nos conocen con estos apelativos, con estos sobrenombres a los motociclistas. Pandilleros. Delincuentes. Bien. Esos rockeros feos. Satánicos. Todos estos calificativos son los que pesan sobre nosotros por parte de la sociedad. Ese es el tono de una buena parte de los comentarios enviados o que los escuchamos a diario. Motociclistas dueños de las calles es el que se les pregunta ¿cuál es la situación con estos conductores? Bueno, hemos averiguado en algunos, hemos preguntado a algunas personas, a algunos, podríamos decir, otras personas asociadas a la... Peatones. Exacto, peatones. Personas que transitan en vehículos. Conductores de vehículos. O sea, una pequeña agentes encuesta. Agentes de tránsito, exactamente. Uh-huh. Y aunque muchas de las opiniones, señalan la imprudencia y la conducta cuestionable o a veces delictiva, de una parte de los motociclistas, otras hacen notar que es cuestión de cultura y que las motos no son el problema, sino los ciudadanos, los conductores de motos, los automóviles e incluso los peatones, pero sobre todo los encargados de hacer cumplir la ley. Del mismo modo, algunos comentarios destacan los beneficios de desplazarse en motocicleta, la posibilidad de movilizarse con fluidez, ahorrar recursos al usar menos combustible y colaborar con la protección ambiental, además de la versatilidad y el bajo costo de este medio de transporte. Si toman en cuenta, si preguntan a cualquier persona que transita en motocicleta por la ciudad, obviamente va a darles a conocer este tipo de comentarios. Nosotros los motociclistas tenemos mayor facilidad de movilización a través de los trancones, de los congestionamientos. Aparte de eso, llegamos con mucha más rapidez a nuestro punto de destino y también podemos ser una, por así decirlo, un arma útil el momento de una emergencia o una asistencia. Esto lo digo, cabe recalcar, por el hecho de que ayer estuve inmiscuido en un problema de tránsito, en un accidente, y gracias a la motocicleta pude llegar con facilidad. Primero al punto del accidente, asistir un poco en el lugar, y luego de eso dirigirme con facilidad y con rapidez a mi punto de trabajo. Si no hubiera sido por la motocicleta, hubiese estado en un trancón de una media hora, por lo menos, o quién sabe, no hubiese llegado a tiempo al trabajo. Entonces, estos comentarios son lo que se escucha en la calle, lo que pueden los motociclistas que transitamos a diario en la calle, podemos darles a conocer. Antes de continuar con esto, cabe recalcar algo sobre la motocicleta, y esto es algo que siempre se los repito también. La motocicleta no es peligrosa, la motocicleta no es un vehículo peligroso, es un vehículo vulnerable. Se vuelve o se torna peligroso el momento que una persona sin la debida capacitación o sin los conocimientos previos de cómo conducir correctamente una motocicleta se sube sobre ella y empieza a transitar. Ese momento se vuelve peligroso y ahí es cuando la sociedad como tal empieza a catalogar al motociclista como una persona irresponsable, ya que esa persona es, ¿cómo se dice? Por una persona pagan todos. Una manzana podrida pudre el saco entero. Entonces, por personas que no tienen la conciencia de hacerlo correctamente, de entrar en una escuela de capacitación, de aprender correctamente el modo de manejo, es que todos los motociclistas somos inmiscuidos en el mismo saco. En las principales calles de la ciudad, el tráfico puede ser una verdadera pesadilla, por lo que circulan cada vez muchas más motocicletas. Sus conductores llevan mensajes, correspondencias, en trámites diversos, reparten comida a domicilio e incluso transportan o ayudan o prestan su ayuda a pasajeros para movilizarse mucho más rápido a través del transporte público o en los automóviles particulares. Pero Las autoridades han alertado sobre el uso de este medio por parte de delincuentes que cometen robos o asaltos. Para combatir bandas de motociclistas, obviamente se está tratando de controlar, de llevarnos un poquito más al extremo al momento de una, podríamos decir, de los conocidos controles. De hecho, en la ciudad de Guayaquil ya tenemos conocimiento que se está llevando a cabo una normativa en la cual prohíben que dos personas, dos hombres, circulen sobre una motocicleta en horas de la tarde. Medida que en parte es aceptada, ya que muchas veces así se cometen los delitos. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta el tipo de motocicleta y el tipo de motociclista que está subido sobre ella. Habemos motoviajeros que nos gusta recorrer las rutas de las ciudades y obviamente nos va muchas veces a coger la tarde el momento de circular, y por eso no vamos a, o sea, vamos a entrar a una ciudad dentro de ese límite y nos pueden estar cogiendo, nos pueden estar arrestando y todo. Tienen que tomar en cuenta todos esos parámetros del momento de hacer una normativa que regule a todas las motocicletas en general. Así es, y más que todo hemos visto cómo lamentablemente por personas de muy mala educación, de muy mala clase, nos han estigmatizado por esto debido últimamente que se ha dado los secuestros express, los asaltos fuera de las entidades bancarias. Entonces, he ahí la ayuda que necesitamos de la autoridad. De la misma manera, la capacitación hacia las personas que están a cargo de manejar este tipo de... Manejar motocicleta, mejor dicho. Así es, gente. Bueno, vámonos con otro corte musical. Esto viene a cargo de la banda ecuatoriana Guardarraya. Esta canción se llama Me Fascinas. Disfruta, esto es Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Te vas de mí y ya no siento nada. Me quedo aquí oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas. Me fascina, me fascina. El alma, y qué más da si nadie sabe nada. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Aquí oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Ya no te fijas ni es así, viendo a la vida repetir. Eso está de falso amado, ahora tú andas necesitado. Ahora tú andas necesitado, ahora tú andas de falso amado. Tips para ahorrar combustible. Ahorra gasolina al tanquear por las mañanas. Hay que llenar el depósito temprano por la mañana, cuando la temperatura del suelo es más fresca. Todas las gasolineras tienen sus tanques enterrados en el suelo, y cuanto más fría esté la tierra, más densa estará la gasolina. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal a través del 940 AM. Brutal. De la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, gente, recuerden también el www.radiocc.com, ahí pueden ver la cara de estos dos locos haciendo este programa por y para ustedes, por y para motociclistas, por y para rockeros. Así es, bueno, continuando con el programa, podríamos decir que debido a este estigma que se lleva en contra del motociclismo... Dichoso estigma. podríamos decir que también hay personas que... Están en defensa, de la motocicleta y sus conductores. Así es. Más bien podríamos decir que los automóviles son los dueños de las calles. Los automóviles son los que producen las colas, los atascos. Miles de personas también mueren en ellos y matan a otros. Los delincuentes también roban desde autos, cruzan las luces en rojo y se estacionan en las aceras o donde quieran. Son expresiones, son comentarios que muchas, que algunas personas nos han hecho llegar. Hay otros que dicen, verdaderos motociclistas y los necios montados en un vehículo de dos ruedas. Hay las dos partes también, o sea, conocemos de antemano y somos fieles testigos que tenemos las dos caras de la moneda dentro de nuestro colectivo de las motocicletas. Habemos quienes hacemos las cosas responsable y correctamente y hay quienes hacen las cosas sin ningún cuidado, sin ninguna responsabilidad, lanzando la motocicleta por la vereda, por la calle, cruzándose los semáforos, por ahí, de ahí es que comienzan y salen los accidentes de tránsito. Más que todo queremos hacerles conocer que, como motociclistas, seamos motociclistas pertenecientes a un club o independientes, por lo general nosotros siempre portamos una vestimenta, un chaleco, un distintivo que nos diferencia del resto. Y es por esto que ustedes, que la sociedad nos conozca como una agrupación de personas profesionales, padres de familia, doctores, hijos, esposos, hermanos, que se decidieron formar una asociación o un grupo de personas responsables, y de ahí lo que hicieron es simplemente salir a rodar, salir a dar una vuelta, salir a conocer la ciudad, hacer un poco de turismo, hacer bastante turismo dentro de este hermoso país llamado Ecuador. Y esto es lo que queremos dejarles en claro. En realidad nos vestimos de cuero, con chalecos, de negro, andamos en nuestras motocicletas, sean de alta o baja cilindrada, pero ya formamos parte de algo que nos emociona, que nos apasiona, y de la misma manera, con el conocimiento básico, a veces hasta avanzado o a veces hasta profesional, de la conducción sobre las vías de nuestra ciudad. Hay comentarios también que dice, supóngase, tengo años de andar en motocicleta, lo hice por el ambiente, por ahorrar gasolina y por tiempo. ¿Acaso todos los que andamos de motocicleta somos asaltantes o malos conductores? La mayoría somos buenas personas. Tomen en cuenta eso. Hay otro también que dice, está demostrado estadísticamente que la mayoría de los accidentes que sufren los motociclistas o las motocicletas son culpa de otros conductores que no nos ven. Entonces, solo para que sepan, para que vayan tomando conciencia de eso, como decimos, la motocicleta es un vehículo vulnerable, no es peligroso, y es mucho más vulnerable por el hecho que solo tiene dos llantas, que es más ligero, más delgado, y que obviamente en el trayecto, en el andar con la moto, de la motocicleta en la vía, los vehículos no van a vernos, vamos a ser más propensos a tener accidentes, porque justamente los vehículos no se percatan que una motocicleta está a su alrededor, a su lado, y obviamente lanzan el vehículo a cualquier lado. Me ha pasado, eso ya es una experiencia personal, muchas personas, sin irme en contra de nadie, pero hay muchas mujeres que entran que aprenden a conducir vehículos, y el momento, yo no sé cómo les enseñan esto de cambiar de carril, porque yo lo que he visto, lo que me ha pasado, es que muchas veces piensan que con el poner la direccional, simplemente ya tienen la autorización o el paso para poder cambiar de carril, sin percatarse que puede estar un vehículo o una motocicleta ya en su trayectoria. Muchas veces nos ha tocado hacer frenadas de emergencia para poder esquivar este obstáculo, evitar que nos topen y evitar irnos al suelo. Pero el problema no somos nosotros, sino podríamos decir que las autoridades, ya que no hay leyes estrictas sobre el uso de la motocicleta. Además que los carriles están diseñados para autos y no para motocicletas. Este es un interesante punto de vista, ya que en América Latina, si no por decirlo en toda América, todas las carreteras, sean estos puentes, autopistas, calles dentro de la ciudad, redondeles, los mal llamados túneles, en ninguno está diseñado para una motocicleta. Estos están netamente diseñados para automóviles de cuatro ruedas. Y esto es lo que complica la circulación. Entonces debemos tener en cuenta que tanto como legalmente, como culturalmente y de la misma manera como en las vías y como alrededor de las ciudades, no se ha prestado la debida atención al motociclista. Tienen que tener en cuenta y la mayoría de personas debe tener en cuenta que hay personas que les entregan sus paquetes, les llevan su comida, entregan sus documentos, y son personas que manejan motocicleta, a veces arriesgando su propia vida con tal de cumplir los tiempos y que no sean sancionados. De la misma manera, las empresas que contratan este tipo de servicio motorizado deberían capacitar a las personas, ya que debido a esto, a ellos han sufrido bastantes accidentes por el simple hecho de tienes que entregar esto en una hora, si no, tienes una multa. Entonces el sacrificio como que no compensa el trabajo hecho. Entonces esto es lo que... Por esto es lo que les estamos dando a conocer esto. Sea un motorizado, es una persona que tiene que llegar a un destinado lugar, tiempo, sin importar lo que pase, ya que puede recibir una sanción si no lo hace. Tomando en cuenta esto de la construcción de las vías, si tomamos normativas españolas o de países ya europeos, podemos darnos cuenta y ver que las vías, dentro de sus trazados, tienen zonas ya propias para las motocicletas. Llámese así la zona de avanzada, el carril de avanzada entre los carriles de los vehículos en las calzadas normales, y también zonas específicas de parqueo. Entonces, esas son las cosas que deberíamos adoptar para poder dar un mejor tratado, una mejor circulación a las motocicletas dentro de lo que es la ciudad. Otro punto en el cual yo voy a dar una opinión general también, esto fue por el hecho de que, como comenté en el principio del programa, asistí a un accidente de tránsito que se suscitó en la Simón Bolívar, a la altura de la entrada de la Casa de la Selección. El momento de estar ahí, llegaron personas de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y el momento de ver tantas personas heridas, no sabían qué hacer. Reaccionaron de una manera, para mi punto de vista, nada correcta, indicando que no tenían conocimiento de primeros auxilios para asistir a una víctima de un accidente de tránsito. Entonces, ahí es cuando yo me pregunto, ¿dónde está la responsabilidad de esas instituciones de capacitar correctamente a sus miembros para tener los conocimientos claros de qué hacer y cómo actuar en caso de que haya una emergencia, un accidente? nosotros los motociclistas, parte o en la gran mayoría, tenemos algo de conocimientos y pretendemos capacitarnos mucho más en lo que es esto de primeros auxilios, pero eso debería ser general. Debería ser un conocimiento general de todas las personas, tanto motociclistas como conductores, como personas como choferes profesionales y sobre todo autoridades. Entonces, es a nivel general eso. Listo, gente, como lo acabo de conversar aquí, Nax, es parte de, o sea, debemos, a las autoridades, debemos inculcar el respeto hacia el motociclista, de la misma manera capacitar. Hay cientos de escuelas que ahora ofrecen cursos de conducción, tanto básico, intermedio, avanzado. Y pues obviamente lo aconsejable sería que las personas, los motorizados, ingresen a este tipo de cursos o ingresen a este tipo de capacitaciones para que lleguen a ser unos motociclistas. Y van a ver la diferencia que vamos a tener en las calles. Así es, gente. Bueno, antes de terminar con este tema, vámonos con otro corte musical. Vamos a seguir con este tributo a Chester Bennington, a su banda Linkin Park. Esto viene ya de una de los soundtracks de Transformer. Esta es la canción Numb. Disfrútenlo. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal Brutal. Ay, se me murió. Ya prácticamente casi llegando a la parte final del programa. Recapitulando. ¡No somos delincuentes! Tomen en cuenta eso. Motorizados, persona que anda en una moto por su trabajo. Motociclistas, personas con conocimientos de leyes de tránsito, primeros auxilios y respeto hacia la sociedad. Antes que nada, no queremos, queremos que se sepa que no estamos denigrando a ninguna persona por su carácter, por su tipo de trabajo o cosa que haga. Simplemente es una distinción para que se sepa cómo se maneja lo que es el motociclismo. ¿Por qué lo digo motorizados? Como lo expliqué en el anterior bloque. Porque son personas que, debido a su trabajo, tienen que cumplir una función o una encomienda en cierto tiempo. Y eso les obliga a veces violentar las leyes de tránsito. Con una correcta capacitación, con una correcta formación, vamos a poder decir, los señores motorizados. Sí, los señores motorizados responsables. Exacto. ¿Cómo romper el paradigma del motociclista no es un delincuente? ¿Cómo nosotros mismos los motociclistas podemos romper ese paradigma y dejar de mostrar eso a la sociedad o dejar que la sociedad nos vea de esa manera? Haciendo las cosas correctamente, mostrándonos verdaderamente cómo somos, los profesionales que somos, los miembros de familia que somos, haciendo las cosas responsablemente, andando con nuestros documentos en regla, respetando las leyes de tránsito, andando cuando vamos en grupo, andando correctamente, para que vean que, para que vean la elegancia verdadera que tiene el motociclismo dentro de del ámbito de la circulación vial. Y haciendo, como les digo, las cosas de manera responsable. Así que, gente, a los compañeros motociclistas, a los amigos motociclistas que nos escuchan aquí en la radio, les invito, les invitamos de aquí, de su programa Torque y Metal, a hacer las cosas con responsabilidad y correctamente. Mostremos el verdadero valor del motociclista, mostrémonos como realmente somos, no como la imagen que tienen por aquellos acontecimientos del pasado, en donde se ve o se veía que el motociclista era ese mamarracho, delincuente, que andaba en la motocicleta sin respeto a nadie, que bebía hasta el cansancio y así, alcoholizado, se montaba en su motocicleta y hacía sus andanzas. Dejemos de tener esa visión, esa imagen hacia la sociedad y mostremos la verdadera imagen, la elegancia, como les digo, del verdadero motociclista en el ámbito de la circulación vial. Así es, gente, y hablando de hermanos motociclistas, les vamos ya a dar con más detalles todos los eventos que se llevarán a cabo en el transcurso de este mes y del siguiente. Llegó la hora social. Ajá. Vamos a hablar ahora sí de los eventos como tal. Bueno, ya tuvimos en el programa que se da normalmente entre semana a través de la web la entrevista a nuestros compañeros, amigos, hermanos de Pisteros Motoclub, quienes nos hicieron la siguiente invitación para su genial, su gran evento, el cuarto de milla Pisteros Motoclub, a desarrollarse en la vía Pisque Puellaro, en la entrada del Parque Jerusalén. Para quienes no saben dónde queda esto y para que se puedan ubicar mejor, yendo hacia la ciudad de Tabacundo, desde Guayabamba a Tabacundo, llegas al puente que está sobre el río Pisque, y de ahí tomas la mano derecha por ese camino hasta la primera gasolinera Petroecuador. Nos dijeron, ahí va a ser el punto de encuentro de todos los motociclistas. Esto va a llevarse a cabo el 29 de julio a partir de las 10 de la mañana. Y dentro de este evento van a haber categorías tanto para mujeres como para hombres. En el ámbito de las mujeres van a estar los 250 centímetros cúbicos y los 600 centímetros cúbicos. Y para hombres 400, 600, 1000 y más de 1000 centímetros cúbicos. Además nos dijeron que va a haber una categoría especial, una exhibición de un octavo de milla para las Fatis. Así que, gente, todo mundo invitado para este evento de Pisteros Motoclub. También tenemos ya que nos falta prácticamente poco tiempo, ya se acabó prácticamente el mes de julio. Pero ya viene el segundo aniversario de Moto Racer MG, el 19 y 20 de agosto en Buena Fe, Puerto Bajaña. Con una pequeña contribución de apenas $2, vamos a poder disfrutar de piscina, zona camping, parqueadero, karaoke, música y muchas sorpresas. Hoy, el día de ayer, tuvimos el agrado de tener a nuestros hermanos de Moto Racer MG en la cabina de Torque Metal, que se desarrolla vía la web. Y tras micrófonos, Kat, la presidenta del club, un saludo te enviamos, Kat, por cierto, un motoabrazo para ti y a todos los miembros de tu club, nos contó tras micrófonos unas sorpresas que va a haber y va a estar brutal. Así que, gente, preparar sus motores, preparar sus motos, todo su ánimo. Va a ser más o menos una rodada de 3 horas de lo que nos supieron explicar, y más que nada va a haber muchas cosas por compartir ahí en el evento en Puerto Bajaña, Buena Fe. Así que, gente, a prepararse. Otro evento que se está llevando a cabo el día de hoy y el día de mañana es el segundo festival de motores Biker Star en el Parque Bicentenario. El día de hoy van a estar hasta las 5 de la tarde y el día de mañana desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Así que, gente, quienes aman el mundo de los motores, de las tuercas, asistan a este evento, el segundo festival de motores Biker Star en el Parque Bicentenario. También tenemos la Furia Extrema Bikers Quevedo, primer aniversario. Esto se va a llevar a cabo el sábado 29 de julio, obviamente en Quevedo. Desde las 10:30 de la mañana será el recibimiento en el Parque El Velero. Así que, gente, también tenemos rodada para Quevedo. Exactamente, quienes quieran hacer una pequeña ruta para las ciudades de la costa, para la zona de la costa, este evento de Quevedo. Y también el tercer motoencuentro Selva Riders del sábado 5 de agosto en la ciudad de Santa Clara, Pastaza. Esto, el punto de encuentro va a ser en la vía principal a las 10 de la mañana. Esto es el 5 de agosto, así que, gente, tenemos muchos eventos para estos días. El día de hoy ya se está llevando a cabo el Festival de Motores. El día 29 de julio tenemos el cuarto de misa. Ya entrando en el mes de agosto, tenemos el... También en el mes de julio también tenemos el de Furia Extrema, Bikers Quevedo. Entrando en el mes de agosto tenemos Selva Riders de Pastaza el 5 de agosto, y para cerrar el mes de agosto tenemos el segundo aniversario de Motor Racer el 19 y 20 de agosto. Con eso creo que ya tenemos la agenda completa para saber a dónde irnos y qué hacer en todo este tiempo. Así es, gente, como lo estábamos conversando en este pequeño... En este gran evento, que se va a llevar a cabo de parte de nuestros hermanos de Moto Racer MG, cabe recalcarles que ayer la presidenta nos comunicó que vamos a tener zona de camping, así que lleven su sleeping, lleven sus carpas, lleven la cobija, la cobija de león esa que tienen ahí en su cuarto, llévenla, que ahí va a haber espacio para acampar, obviamente. Las personas que entren ya no podrán salir. Eso fue lo que nos dijeron. Y esto es por motivos de alcohol. En caso de que seguridad. Alguna persona tome, obviamente entra y ya no sale. Algo perfecto. Estos eventos que se están llevando a cabo, tanto el de pisteros como el de Motor Racer, van a estar con todas las normas de seguridad debidas para no tener ningún problema, para tener una integración. Eso es lo que nos dijeron tanto los miembros de Pisteros como de Moto Racer, lograr una integración global, una integración ya conjunta de todos los motociclistas que vayan. Fortalecer los lazos de hermandad. Exactamente. Así que, gente, con todas las ganas de asistir y de pasarla bien, todos estos eventos nos esperan. Y bueno, llegamos a la parte final de este su programa Torque y Metal. Qué gusto poder haberlos acompañado aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del 940 AM y de la www.radiocc.com. Por mi parte, Javier Nax Almeida se despide. Un fuerte motoabrazo para todos. También el día de hoy se está llevando a cabo las fiestas de Machachi. Sabemos que muchos motociclistas se fueron para Machachi rodando. Regresen con cuidado, regresen con bien. Un fuerte abrazo para todos, disfruten de las rutas y el consejo que yo siempre les doy, los 3 tips básicos para el momento de salir a la ruta. Siempre con toda la precaución de vida, con todas las protecciones del caso, y recuerden, tengan en mente siempre que hay una o varias personas que los esperan en su casa a su retorno. Así que, gente, a disfrutar de la ruta, hacerlo responsable y conscientemente y regresar con bien. Un fuerte abrazo, nos estamos escuchando el próximo sábado a través de esta misma señal. Y recuerden también los lunes, martes y viernes a través de nuestra página en el Facebook Torque y Metal. Así es, gente, de mi parte también me despido. Les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un motoabrazo para todos. Buenas rutas y recuerden, no importa la motocicleta que tengas, el viento que nos pega es el mismo. Que tengan un buen fin de semana. Los que salieron a rodar, por favor, regresen. Queremos saber el lunes sus fotos, queremos ver sus fotos y saber que llegaron bien a casa. Para despedirnos, nos vamos con esta canción de Sally Mileto, El Viaje. Un fuerte abrazo, esto fue Torque y Metal.